Pasamos a continuación al punto octavo del orden del día, debate de totalidad de iniciativas legislativas, en concreto del proyecto de ley general de la comunicación audiovisual. ¿Perdón? Para la presentación del proyecto. Señorías, vamos a esperar un segundo. Que cada uno mire al segundo como mejor sepa. Para defender el texto del proyecto de ley en nombre del Gobierno tiene la palabra la vicepresidenta primera del Gobierno. Buenos días, señorías. Hoy comparezco ante ustedes con una doble satisfacción. En primer lugar, la de poder debatir en esta Cámara una ley general audiovisual, tantas veces y durante tantos años prometida y comprometida por los sucesivos gobiernos de la Nación, que nunca hasta hoy había conseguido llegar al Parlamento a pesar de haber existido innumerables borradores. En segundo lugar, me satisface presentarles lo que será, si así se decide, una buena ley. Una ley moderna, necesaria, equilibrada, garantista y liberalizadora. Es un texto que, como todo, desde luego en esta vida es mejorable, y de eso se trata. Es un buen punto de partida para que, con las modificaciones, matices, supresiones e incorporaciones necesarias que sus señorías consideren, podamos conseguir de una vez por todas regular de una manera global y coherente el sector audiovisual en nuestro país. Cuatro vectores nos han guiado a la hora de redactar este proyecto de ley: el interés general y la protección y garantía de los derechos básicos de los ciudadanos, la voluntad de dinamizar, liberalizar y dar seguridad jurídica al sector audiovisual en permanente y trepidante evolución tecnológica, un escrupuloso respeto al juego competencial que establece nuestra Constitución en materia audiovisual, ya sea al regular la comunicación audiovisual pública o privada de ámbito estatal, como la normativa básica en la materia aplicable al conjunto del sector. Y finalmente, la necesidad de adaptación de toda la normativa existente, dispersa y a veces obsoleta o confusa, en un solo texto que asuma plenamente los criterios y la normativa europea. Y todo ello lo hemos hecho dentro de un absoluto espíritu de consenso. Este proyecto de ley debe entenderse como una parte muy importante de la reforma audiovisual emprendida por el Gobierno ya en la legislatura pasada, con la aprobación de la ley en el año 2006 de la Ley de la Radio y la Televisión de titularidad estatal y complementada con la reciente Ley de Financiación de la Corporación de Radio y Televisión, y responde a un compromiso siempre aparcado, como he dicho, por los sucesivos gobiernos de uno y otro signo. El proyecto de ley nace, pues, con la vocación de aprobar una asignatura pendiente de nuestra democracia desde hace dos décadas y con vocación de permanencia de al menos por dos décadas más. Hoy, finalmente, el proyecto de ley comienza a debatirse en esta Cámara después de superar el disenso y alcanzar un acuerdo básico con el sector. Señorías, quiero dejar claro que ese acuerdo básico se ha trabajado y en principio existe. Pero este proyecto de ley es también fruto de una amplia labor de consulta con todos los agentes implicados que venimos desarrollando ya desde hace varios años. Ninguna parte interesada de la industria audiovisual o de los consumidores puede decir que no haya sido consultada o escuchada. A nadie se le han cerrado las puertas. Las aportaciones durante estos años han sido numerosísimas incluyendo las evoluciones en los planteamientos iniciales fruto de la realidad evolutiva del sector. Tengan ustedes por seguro, señorías, que desde luego se han incorporado, se han tenido en cuenta y se han incorporado muchas de esas aportaciones. La primera plasmación de todo ese esfuerzo de diálogo y consenso fue el anteproyecto de ley aprobado en primera lectura por el Consejo de Ministros el pasado 26 de junio. En el trámite de audiencia posterior, el articulado del anteproyecto ha sido mejorado tanto por el debate en el Senado del Consejo de Ministros como por las aportaciones realizadas por numerosos agentes y muy especialmente por las aportaciones de los órganos e instituciones implicados en el trámite preceptivo de audiencia. Por supuesto, el Consejo de Estado, pero también la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Competencia y la Asociación de Usuarios de la Comunicación. Por tanto, el texto llegado a esta Cámara goza ya de una cierta madurez y de un consenso básico y estamos seguros de que será perfeccionado aún más en el trámite parlamentario. En muchas de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios se adivinan ya las sugerencias y peticiones de colectivos sociales y de ciudadanos. Sepan ustedes, señorías, que el Gobierno ya ha hecho un gran esfuerzo por atender sus peticiones, pero está claro que hasta el último minuto de la tramitación de este proyecto de ley, estoy segura que los grupos parlamentarios estarán abiertos a incorporaciones o modificaciones siempre que no rompan con la filosofía del texto y no impidan el consenso. Aunque ahora es el tiempo del Parlamento, que es a quien incumbe y corresponde tomar las decisiones, desde luego el Gobierno no eludirá el debate, punto por punto, palabra por palabra, de todo lo que nos planteen sus señorías. Esta ha sido, es y será nuestra voluntad, una voluntad de diálogo, de negociación, de acuerdo y de consenso. Decía al principio de mi intervención, que uno de los referentes básicos que preside este proyecto de ley, por no decir el referente básico, es el interés general. Este es un texto garantista, señorías, un texto que regula la actividad audiovisual pensando sobre todo en el interés general, en el respeto y en el reforzamiento y protección de los derechos de los ciudadanos con garantías de control democrático. Esa ha sido, en esta materia también, una de las preocupaciones fundamentales de la Comisión Europea, plasmada en sucesivas directivas de servicios de comunicación audiovisual conocidas como de Televisión Sin Fronteras. La última, de diciembre del 2007, como sus señorías saben, ha de ser incorporada, se ha de hacer la transposición a la normativa española antes de que finalice el año en curso. En ella, entre otras cosas, se hace una revisión de las normas básicas que deben regular la publicidad en televisión, se fijan determinadas obligaciones a los servicios de comunicación audiovisual relativos a la protección de los menores y personas con discapacidad, de fomento de la industria audiovisual europea y se garantiza el derecho a la información frente a situaciones de contratos de exclusividad. Todo ello, como no podía ser de otra manera, está incluido en este proyecto de ley. Pero hemos querido ir más allá en algunos aspectos como son los relativos a la garantía de accesibilidad de personas con discapacidad o la protección de la infancia, así como a la obligatoriedad de reserva a la producción de obras europeas en las distintas lenguas españolas y a las ayudas a la industria cinematográfica. Señorías, como todos ustedes saben, las garantías serían papel mojado si no hubiese organismos encargados del control democrático de su respeto y cumplimiento. Así nos lo pide Bruselas y así lo entiende el Gobierno de España. Por eso este proyecto de ley prevé la creación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales como autoridad e independiente con capacidad sancionadora encargada del control y seguimiento del cumplimiento de esta ley, la transparencia y el pluralismo del sector y la independencia e imparcialidad de los medios públicos estatales, así como del cumplimiento de sus funciones de servicio público. Un consejo en el que sus miembros, como se comprometió el Gobierno, tendrá un origen parlamentario sustentado en una mayoría cualificada de 2/3 del Congreso de los Diputados. Para despejar temores y suspicacias, quiero dejar claro, señorías, que la competencia del futuro Consejo de Medios Audiovisuales es exclusivamente sobre la comunicación audiovisual de ámbito estatal. No solo nos solapa las atribuciones de los consejos audiovisuales de ámbito autonómico, sino que el texto del propio proyecto de ley que hoy debatimos habla expresamente en su artículo 47.3 de coordinar necesariamente sus actividades con las autoridades audiovisuales autonómicas. Incluso habla, señorías, de convenios de colaboración. En relación con el debate sobre la integración del CEMA, Consejo de Medios Audiovisuales, en la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o de la creación de un organismo convergente, señorías, este, como ustedes saben, es un debate que ya tuvo lugar en esta misma Cámara con motivo de la tramitación de la Ley 67/2009 de medidas urgentes en materia de telecomunicaciones hace apenas 5 meses, y entonces se desestimó. Nada, a nuestro juicio, ha cambiado desde entonces. Desde el Gobierno creemos que hay que separar la garantía de los derechos de los ciudadanos y de cuantos intervienen en el mundo audiovisual de las cuestiones que afectan a los soportes tecnológicos. Coincido con algunas de sus señorías, en este caso con el Partido Popular, cuando dice en su texto de presentación de la enmienda a la totalidad en que la comunicación audiovisual no es una de las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones. Es una de las competencias del Estado en materia de telecomunicaciones, y otra cosa es cómo debe tratarse, y se trata en este texto. Sobre si ha de regularse o no como un derecho fundamental, señorías, solo recordarles que este tema ya fue sometido a consideración del Consejo de Estado en su dictamen 1387 de este año, y en base a la jurisprudencia emanada del Tribunal Constitucional se afirmó que esta materia no entra propiamente en el ámbito reservado a la ley orgánica, ya que la finalidad es regular servicios de comunicación audiovisual en tanto que instrumentos de comunicación, pero no a la determinación de elementos esenciales para el ejercicio del derecho constitucional derivado del artículo 20 de la Constitución. No me quiero olvidar, señorías, que en la regulación del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se contempla también la creación de un comité consultivo de apoyo que garantice la participación de colectivos y asociaciones ciudadanas y permita a la ciudadanía exigir ante las autoridades competentes la adecuación de los contenidos al ordenamiento constitucional vigente. Pero en todo caso, señorías, este proyecto de ley no es solo un instrumento de garantías de derechos y de control democrático, que lo es y muy importante, o es, digamos, el instrumento más importante, sino que pretender dar una respuesta seria y responsable al sector ha de hacerse también desde un proyecto de ley, desde el punto de vista de la liberalización, la dinamización y la seguridad jurídica. Sí, señorías, seguridad jurídica, porque la inseguridad jurídica la crea la inexistencia de normas o su dispersión, o la incoherencia o la falta de regulación. Creemos que esta es una ley clara, y eso es seguridad jurídica. Clara en sus objetivos, clara en su articulado, clara en sus definiciones, señorías, y perfectamente acorde, por cierto, con las directivas comunitarias y las leyes españolas. Así lo ha reconocido el propio Consejo de Estado. Por otra parte, señorías, vivimos un momento especialmente importante para el sector audiovisual. No solo está inmerso, como el conjunto de la actividad económica, en una dura crisis, sino que además estamos a las puertas de un reto tecnológico de primer orden. Estamos a 4 meses del llamado apagón analógico y entrando de lleno en la era digital. Era, y es más necesario que nunca, que el sector disponga de una normativa clara, útil, acorde con los tiempos, que dé seguridad y garantice el desarrollo del sector, un sector en crecimiento y con indudable futuro y proyección. Y el Gobierno ha querido, quiere contribuir a ese futuro aportando unas reglas del juego que abran caminos y den seguridad y confianza a las empresas. Y esa es la razón, señorías, por la que, sin renunciar a ese texto que codifica toda la normativa en la materia y aporta elementos nuevos, el Gobierno haya regulado con carácter de urgencia aquellos aspectos que se consideraba que no podían esperar la tramitación de la ley, pero que ahora por coherencia se incorporan al texto. El Gobierno tiene la obligación de poner las condiciones necesarias para favorecer el desarrollo del sector, porque implica más riqueza y más empleo para nuestro país. Y ello hay que hacerlo, y así lo hace este texto, desde el punto de vista de la liberalización de la actividad, porque así lo entiende Europa y así lo entiende este Gobierno. Supone, pues, suprimir trabas, suprimir burocracia y límites a la industria en un contexto de mayor libertad para los prestadores de servicios de comunicación audiovisual. Eso se traduce en el establecimiento de un régimen jurídico suficientemente flexible para adaptarse al dinamismo del sector, diferenciando entre aquellos que solo precisan de comunicación previa por estar liberalizada su actividad a aquellos otros que por utilizar espacio radioeléctrico público a través de ondas hercianas y tener capacidad limitada necesitan de licencia previa otorgada en concurso público. En el caso de los servicios de comunicación de ámbito estatal, se contemplan las condiciones para la concesión, arrendamiento, cesión, renovación o extinción de las licencias. En este sentido, el texto pretende posibilitar la creación de grupos empresariales audiovisuales fuertes con capacidad de competir en el mercado europeo e internacional bajo los principios de titularidad europea, reciprocidad y respeto al pluralismo y la libre competencia en el mercado radiofónico y televisivo. Así se reconoce el derecho a poseer participaciones significativas en varios prestadores de servicios estatales de comunicación televisiva, pero limita ese derecho si en el momento de la fusión o compra se acumula más del 27% de la audiencia. Además, un solo titular no podrá tener participaciones significativas en prestadores de servicios de comunicación televisiva que acumulen más de 2 múltiples, hoy 8 canales, y en todo caso se garantiza un mínimo de 3 operadores privados estatales. El proyecto aborda también los aspectos relacionados con la libertad de información y el respeto a las normas de competencia para evitar posiciones de dominio sobre la opinión pública en la compra de derechos exclusivos y conflictos que desestabilizan al sector y provocan consecuencias negativas para el interés de los ciudadanos. Asimismo, el texto que hoy debatimos refuerza, señorías, la seguridad jurídica de las concesiones, ampliando a 15 años el periodo de concesión de licencia y permitiendo la renovación automática si se cumplen determinados requisitos. En la redacción de este proyecto de ley, señorías, hemos tenido muy presente el futuro, asimismo, de los nuevos modelos de negocio y la necesidad de poner los instrumentos legales necesarios para permitir su desarrollo en condiciones de seguridad y de pluralidad. Por ello, el Gobierno regula las fórmulas de televisión de pago o de acceso condicional como un derecho de los titulares de las licencias de la TDT, pero teniendo en cuenta por encima de todo el interés general y, en consecuencia, el derecho de los ciudadanos a tener una oferta en abierto, plural, gratuita y amplia, y que alcance, por supuesto, a contenidos de alto interés general. Por eso el texto limita el pago al 50% de los canales concedidos a cada licencia. El Gobierno en este proyecto de ley también asume, señoría, un papel decidido en la promoción, apoyo e implantación de las nuevas tecnologías y posibilidades audiovisuales, regulando la alta definición, la interactividad la televisión en movilidad. No estamos, señorías, pensando en un modelo de televisión tradicional. Todo lo contrario, estamos pensando en las nuevas posibilidades que abren las nuevas tecnologías, posibilidades de negocio y de comunicación. Estamos pensando en el futuro, en la línea, por cierto, marcada por las instituciones europeas. Por eso hemos diseñado un texto flexible y abierto a más que posibles evoluciones tecnológicas que ahora se vislumbran o que siquiera se prevén. Por cierto, señoría, estas materias van a ser desarrolladas, además muchas de ellas, reglamentariamente. Por tanto, no se debe presuponer que la reserva para los servicios de comunicación audiovisual, televisiva y movilidad y esto se lo digo fundamentalmente a los señores de Esquerra Iniciativa por Cataluña, que esos servicios de comunicación audiovisual, televisiva, movilidad, sea únicamente en exclusiva para cobertura estatal. Este es un problema técnico que habrá que abordar en su momento en función de las posibilidades reales y de las disponibilidades del espacio radioeléctrico, pero tiempo al tiempo. Asimismo, señorías, el texto reconoce el derecho de acceso a los prestadores de servicios audiovisuales, a los servicios de comunicación electrónica en condiciones plenas de interactividad, a las emisiones en cadena de los servicios de comunicación radiofónicos y a los servicios de comunicación audiovisual comunitaria sin ánimo de lucro ni finalidad comercial, siempre y cuando haya disponibilidad del espacio público radioeléctrico. Otro de los aspectos, señorías, que me gustaría subrayar aquí y ahora es el hecho de que este proyecto de ley mantiene un absoluto y escrupuloso respeto al marco competencial que establece la Constitución española. Porque, señorías, es la Constitución la que determina ese marco y no el hecho de que una ley, sea cual sea su origen, sea aprobada antes o después de otra. Ni tampoco es aplicable, desde luego, el principio en materia competencial de prior tempore, potior iure. La función del Estado en un ámbito de competencias compartidas como es lo audiovisual no es, señorías, como afirman algunos de ustedes en su enmienda a la totalidad, reforzar o complementar las legislaciones autonómicas, sino dotar de unos criterios generales y de una normativa básica al conjunto del sector. Una ley ordinaria, como la Ley General de Comunicación Audiovisual, no puede regular materias que están reservadas a las comunidades autónomas mediante leyes orgánicas como son los estatutos de autonomía. Pero como decía también al principio de mi intervención, este proyecto de ley que hoy traemos a esta Cámara para su debate en totalidad sirve también como norma básica no solo de la actividad de las empresas privadas, sino también, y en el ámbito de competencias que establece la Constitución, como marco legal del conjunto de las radios y televisiones públicas en España. En este sentido, señorías, destacar que el texto propuesto se alinea con la normativa europea sobre servicios públicos de radiodifusión, sobre compatibilidad de su financiación con el tratado en lo relativo a ayudas estatales y sobre control por organismos independientes del cumplimiento de la misión de servicio público encomendado. Así, el título cuarto traslada los elementos esenciales de la comunicación sobre aplicación de las normas en materia de ayudas estatales a los servicios públicos de radiodifusión, aprobada recientemente en julio de este mismo año por la Comisión Europea. Aquí, señorías, tampoco hay invasión de competencias. En este caso, las competencias no son ni autonómicas ni estatales, son comunitarias. Los Estados, en función de su modelo competencial, son quienes definen el modelo de financiación del servicio público de radio y televisión, señorías, pero es la Comisión Europea quien debe determinar finalmente si las ayudas estatales para esa financiación son compatibles o no con el Tratado de la Unión y quien define con exactitud los requisitos para esa compatibilidad. Y eso es esencialmente el contenido del título cuarto de esta ley. No hay conflicto de competencias. La financiación de las televisiones públicas de ámbito autonómico corresponde a cada comunidad autónoma en el marco de la normativa europea sobre ayudas estatales. En todo caso, señorías, les reitero que si se encuentra algún aspecto concreto en que pueda producirse esa competencia, siempre estamos dispuestos y predispuestos, como no puede ser de otra manera, al diálogo. Ya acabo. Como dije en el Consejo de Ministros hace ahora un mes, esta es una ley necesaria, deseada, liberalizadora, moderna, garantista e imprescindible para el sector y la industria audiovisual española. Espero que así lo entiendan también sus señorías y con todas las modificaciones, matizaciones, aportaciones que sus señorías nos hagan, que sean necesarias, demos entre todos, y espero que así sea, una respuesta ya a esta necesidad desde hace ya tantos años demandada. Muchas gracias. Muchas gracias, señora vicepresidenta del Gobierno. Vamos a examinar ahora las enmiendas a la totalidad presentadas al proyecto. En primer lugar, para defender la suya, tiene la palabra por el Grupo de Esquerra Republicana, Izquierda Unida, Iniciativa per Catalunya Verds, don Gaspar Llamazares. Gracias, señor presidente. Señora vicepresidenta del Gobierno, señorías, a veces la espera no trae como consecuencia la satisfacción, sino la frustración. Esta, señorías, es la ley de la frustración en relación a la ordenación de nuestro sector audiovisual. El contexto de la ley, señora vicepresidenta del Gobierno, es que hoy conocemos que no solamente su iniciativa de nuevo modelo de financiación de Radio Televisión Española ha desestabilizado a la dirección de Radio Televisión Española, provocando la dimisión de su presidente, sino que además ahora ese modelo de financiación está en cuestión por parte de la Unión Europea. Es decir, ha logrado usted algo muy difícil: desestabilizar financieramente al líder público de la radiotelevisión y desestabilizar también a su dirección. Buen resultado, fiasco de la iniciativa del Gobierno en materia de política audiovisual. La ley que se nos presenta la podríamos denominar la ley Berlusconi, la ley Uteca o la ley Frankenstein. La ley Berlusconi porque se corresponde con los intereses de un sector de la iniciativa privada de nuestro país, no se corresponde con las necesidades generales. La ley Uteca porque es una parte de Uteca con la que usted ha negociado, negocios que han tenido lugar en la Moncloa desde hace ya meses. Y por otra parte, ley Frankenstein, porque es una ley en la que los distintos contenidos al final componen una norma que, en nuestra opinión, no ordena el sector, sino que es una norma que acumula, que de alguna manera establece un puzzle con iniciativas previas, iniciativas de hecho por parte del Gobierno, por parte de su Gobierno. La iniciativa que ha tenido que ver con las fusiones, la iniciativa también de la TDT de pago y la reciente iniciativa de nuevo modelo de financiación de Radio Televisión Española. Es decir, lejos de ser una ley que ordena un sector, es una ley que recoge ya decisiones previas, hechas además con una parte del sector, tomadas por parte del Gobierno. El objetivo de esta ley, en nuestra opinión, no es ordenar el sector audiovisual, sino que el objetivo de esta ley, en nuestra opinión, es mantener un sector oligopólico, como lo es en estos momentos, hacer una foto fija del sector audiovisual en beneficio de la iniciativa privada de carácter multinacional y, por otra parte, desgraciadamente, marginar a la radiotelevisión pública del necesario liderazgo en el futuro de la TDT, del apagón analógico. Señorías, nuestro sector audiovisual en estos momentos es manifiestamente mejorable. Es un sector oligopólico, con dos compañías muy importantes que prácticamente poseen una buena parte del sector. Un sector con una baja calidad, muy baja calidad, donde existe un impacto muy importante de la publicidad y un bajo nivel de contenidos. Un sector con un empleo muy precario. Los trabajadores del sector audiovisual tienen un modelo de contratación de los más precarios del conjunto de los sectores económicos del país. Y al mismo tiempo un sector donde no existe participación alguna de los usuarios. Esa es la fotografía del sector. Pues bien, la propuesta que nos trae el Gobierno es una foto fija que mantiene la asimetría de poder y la asimetría de poder empresarial y asimismo la asimetría entre el poder empresarial y el interés general en el sector audiovisual. Eso es lo que nos propone hoy mismo el Gobierno y por eso nosotros hemos presentado una enmienda de totalidad, una enmienda de devolución. Señorías, por no hacer el gobierno ni siquiera transpone lo mejor de la directiva europea. El gobierno, por ejemplo, en materia de publicidad, si se mantiene el texto tal y como está, en una hora de televisión podrá haber 29 minutos de publicidad, entre publicidad directa, indirecta y patrocinios. Eso es, en nuestra opinión, no solamente negativo para los ciudadanos, degrada totalmente la comunicación, sino negativo para los propios intereses del sector audiovisual y del sector publicitario. Esperamos que esta cuestión, que es un abuso, la publicidad abusiva, se modifique en la negociación que tenga lugar en esta Cámara y de esos 29 minutos lleguemos al menos a lo que plantea la propia directiva comunitaria, que limita esta publicidad en torno a 12 minutos. La duplicamos en nuestra norma y, por tanto, no establecemos ninguna reordenación en esta materia. En segundo lugar, lejos de suponer una ley que introduzca en un marco de liberalización lo que podemos denominar la reordenación del sector, la responsabilidad de los operadores, mantiene la irresponsabilidad de los operadores. La irresponsabilidad en cuanto a los contenidos de los operadores que se traslada a los propietarios y en el caso de la publicidad se traslada a los anunciantes. Es decir, consagra la irresponsabilidad del sector. En nuestra opinión, con esa legislación soft, con esa legislación, en nuestra opinión, no adecuada para ordenar un sector de carácter liberalizado. En cuanto a la autoridad audiovisual, señorías, buena autoridad esta en la que se carece prácticamente de capacidad en la autoridad, es decir, de competencia y también de capacidad de sanción. Es lo mismo que si en materia de tráfico, por una parte, no hubiera competencia por parte de la Guardia Civil y por parte del Ministerio del Interior y no hubiera sanción, sino recomendación. Es lo que se nos propone en esta visión light, en esta visión muy suave de la autoridad audiovisual. Y por otra parte, en nuestra opinión, no se desarrollan aspectos esenciales. No se desarrolla el servicio público, cuestión que nos parece esencial. Y no se desarrolla la responsabilidad editorial, que debería ser dos cuestiones fundamentales para compensar la liberalización del sector. El gobierno lo deja a iniciativa reglamentaria y nos parece un hecho grave. Pero lo más grave nos parece que es esa foto fija del sector que atribuye a los que participan en el sector una licencia por 15 años. No tiene parangón en el marco de la Unión Europea, señorías. Esa licencia por 15 años es un cheque en blanco, una foto fija del sector que no permite reordenar el sector audiovisual. Por todas esas razones, mi grupo, Izquierda Unida Iniciativa, ha presentado enmienda de devolución. Considera que esta ley debe ser una ley más participada en su elaboración, no hecha únicamente con una parte, sino con el interés general. Debe ser una ley también que responda al interés general y, por tanto, reordene en un marco de la liberalización, no una ley que mantenga una foto fija de la situación del sector. Y debe ser, en nuestra opinión, una ley que también permita el liderazgo de la radiotelevisión pública, no que limite el liderazgo de la radiotelevisión pública. Y termino, señoría, en esta materia tiene usted una gran responsabilidad. Si finalmente, además de la desestabilización de la dirección, se produce un cuestionamiento por parte de la Unión Europea de la financiación de Radio Televisión Española, usted tendrá una grave responsabilidad. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Llamazares. Por el mismo grupo parlamentario, señor Rigao. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta del Gobierno, señorías. La política audiovisual española de este Gobierno y de algunos anteriores, en nuestra opinión, se ha caracterizado hasta el día de hoy, en primer lugar, por una ausencia de definición estratégica, incluso por un alto grado de improvisación, pero en segundo lugar también por un cierto servilismo hacia determinados grupos de comunicación. Lo cierto es que la normativa audiovisual es hasta el día de hoy un auténtico conjunto de retales que en muchos casos se han ido tejiendo de forma subrepticia por la puerta de atrás con urgencia, además casi siempre en verano, sin previo debate y con una alargada sombra muy poderosa de intereses partidistas planeando por encima. Tanta improvisación, por ejemplo, lleva a que ayer mismo Bruselas haya dicho que está a punto de imponer un correctivo al gobierno sobre la financiación de Radio Televisión Española al cuestionar las tasas que por ley se imponen a los operadores de televisión y de telecomunicaciones para pagar el futuro de Radio Televisión Española, tiempo al tiempo. Es más, si en la anterior legislatura el plan del gobierno consistía básicamente en crear un grupo de comunicación afín, una especie de yate Britannia que lanzara salvas de honor y exhibiera el pabellón del gobierno cuando así le conviniera, en la actual legislatura al parecer se trata de evitar el hostigamiento de los grupos privados de la derecha mediática audiovisual y en segundo lugar de no interferir claramente en el reparto del pastel audiovisual, a saber a cambio de qué oscuros intereses, aún a pesar de acabar quizá desballestando el sector público audiovisual. Y en primera instancia ha sido Radio Televisión Española y posteriormente pueden ser las televisiones autonómicas. No en vano, hace muy pocos días, en el marco de las jornadas anuales de las televisiones privadas, su presidente no solo agradecía la lealtad y la generosidad del gobierno en relación a este sector, sino que planteaba abiertamente una vez más la exigencia de eliminar la publicidad de las televisiones autonómicas. Y en esa misma dirección han ido recientemente distintas piezas desgajadas con carácter urgente de esta Ley General Audiovisual. Me refiero al Decreto Ley de Fusión de Televisiones, me refiero a la supresión de la publicidad de Televisión Española, me refiero también a la televisión digital de pago. Y ahora, este proyecto de ley se carga literalmente lo que hace 3 años y por amplio consenso fue un modelo de radio y televisión de titularidad estatal. Es decir, en solo 3 años cambiamos de dirección, redireccionamos la brújula y también modificamos lo que fue el consenso acerca del mandato marco suscrito hace 2 años y que nuestro grupo saludó como muy positivo. Sinceramente, creemos, por tanto, que la política audiovisual de este gobierno, y a los hechos me remito, está más subordinada a los intereses del sector privado que no del bien público y del interés general, como aseguraba hace unos minutos la vicepresidenta. Y este debate que estamos hoy sustanciando está precisamente viciado por este conflicto de intereses. A grandes rasgos, señorías, este proyecto de ley, que ya no es una medida puntual de actualización tecnológica, sino que se trata de un auténtico andamiaje comunicativo y también industrial, para nosotros tiene algunos rasgos que son claramente regresivos y muy preocupantes. El primero, porque constituye una seria amenaza para el servicio público, porque de hecho, lo que esta ley viene a hacer es impedir que lo público pueda competir en igualdad de condiciones con lo privado, porque esta ley impone condiciones, pero básicamente todas ellas al sector público y no al privado. En segundo lugar, porque ignora la pluralidad lingüística y cultural del Estado, a pesar de que las televisiones de ámbito estatal gozan de un bien de dominio público, en este caso el espectro radioeléctrico, en régimen de concesión administrativa. Solo hay en esta ley, señora vicepresidenta, algunas obligaciones más que genéricas en relación a la cultura y a la lengua distinta de la lengua española. Y en tercer lugar, y consiguientemente, como consecuencia, insisto, de todo ello, finalmente esta ley lo que hace es consolidar y reforzar la parte del sector audiovisual que ha ido gravitando básicamente al entorno de la capital del Estado, al entorno de los grandes grupos y medios de comunicación estatales. ¿Y todo ello es posible a partir de qué? A partir de una concepción más que discutible sobre el sector audiovisual como si se tratase de una actividad económica más. Señorías, no se trata de una actividad solo económica. El gobierno invoca en esta ley un título competencial como es la planificación de la actividad económica general, mientras que, por cierto, la directiva que estamos hoy transponiendo, la 2007/ 65 dice muy claro que los servicios de comunicación audiovisual son no solo una actividad económica, sino también, sobre todo, una actividad de carácter educativo, también cultural, y que tiene como objeto preservar la libertad de información, la diversidad de opinión y también el pluralismo de los medios de comunicación. Ahora, en cambio, la liberalización que impone este proyecto de ley y también la planificación que invoca de la actividad económica por parte del gobierno se convierte, deviene en esta ley la auténtica coartada para rebajar al mínimo las responsabilidades de los medios de comunicación social, todos, en el ámbito cultural, en el ámbito ciudadano, en el ámbito lingüístico. Y en segundo lugar, señora vicepresidenta, justifica de forma clara, clarísima, una invasión competencial de un espacio que debo recordar que en Cataluña ha permitido regular hasta el día de hoy de forma exclusiva los medios de comunicación, dotándose no solo en Cataluña de una auténtica autoridad audiovisual como es el Consejo Audiovisual, sino también definiendo claramente el servicio público y estructurando también una corporación de medios de comunicación públicos en Cataluña. Esta ley lo que pretende es cepillar el sector audiovisual catalán hasta dejarlo sin madera y, por tanto, nosotros difícilmente vamos a consentirlo. Mención aparte merece una última pieza que para nuestro grupo es muy sensible y que forma parte, entre otras cosas, del debate que en esta Cámara hemos tenido y de distintos mandatos sobre la reciprocidad de la emisión de las distintas televisiones públicas en otros territorios. Me refiero al caso de la reciprocidad en las emisiones de TV3, Canal Nou. Me refiero genéricamente a la reciprocidad de las emisiones de aquellas televisiones de ámbito autonómico que comparten identidad de cultura y lengua. Cierto es que este proyecto de ley contempla de forma genérica esa posible reciprocidad, pero condiciona la reciprocidad no solo a la existencia de un convenio, como es lógico, entre ambos territorios, sino también a la autorización del gobierno. Pero además no da ni una sola solución técnica, como por ejemplo la habilitación de un multiplex adicional para aquellas comunidades autónomas que comparten, insisto, dominio lingüístico. No deja de ser paradójico en pleno siglo XXI, por no decir alucinante, que hoy se pueda ver en Cataluña Al Jazeera y todavía hoy no se pueda ver, por ejemplo, Canal Nou. Finalmente, hay otras cuestiones, para no cansarlos, que trataremos a través de las distintas enmiendas parciales y que intentaremos corregir. En primer lugar, la limitación de la duración de las interrupciones de publicidad a la que ya aludía mi compañero Gaspar Llamazares, la lucha contra las emisoras ilegales, el reconocimiento de los medios de comunicación sin afán de lucro, la integración del Consejo Estatal de Medios en el órgano regulador que es la CMT, la televisión de movilidad y también la accesibilidad por parte de los discapacitados a los medios de comunicación. Pero nuestra prioridad, y por eso hoy el Gobierno nos ha obligado a presentar esta enmienda a la totalidad, es evitar que esta ley sea una auténtica loapa audiovisual, una loapa competencial y también una loapa desde el punto de vista industrial, cultural y lingüístico. Gracias, señor presidente, señorías. Muchas gracias, señor. Para la defensa de la enmienda por parte del Grupo Popular tiene la palabra don Miguel Ángel Cortés. Señor presidente, en este debate no hablamos solo de una ley más del sector de las telecomunicaciones. Estamos hablando de la libertad de expresión y de comunicación y del derecho a comunicar y recibir información, que es un derecho no solo de los medios, sino de todos los ciudadanos, a los que para nada se ha tenido en cuenta en todo este proceso. Nos ha presentado la señora vicepresidenta, bien, es verdad que con escaso entusiasmo, un proyecto de ley anticuado, superado por la realidad, obsesionado por controlar a los medios audiovisuales, que pone en peligro la libertad en la red, incluso antes de que nos enterásemos de los planes que tienen para Internet, aprovechando la ley de la economía sostenible. Tenemos ante nosotros un proyecto de ley que es una amenaza para la libertad de expresión y de comunicación, y de cuya estructura y redacción, lo menos que se puede decir, es que resulta manifiestamente mejorable. Eso creo que sí lo ha reconocido la señora vicepresidenta. Por todo ello, señor presidente, el Grupo Parlamentario Popular presenta una enmienda de totalidad y pide la devolución al Gobierno. Y lo lamentamos porque este proyecto de ley es además una ocasión perdida. Porque en España hace falta una ley general audiovisual. Hace falta una norma que cree un marco estable de libertad, de seguridad y de garantías en que se pueda desenvolver un sector en permanente evolución, sujeto a constantes innovaciones, que ahora atraviesa una crisis severa, como tantas otras víctimas de la política de Rodríguez Zapatero. Pero el texto que ha remitido al Gobierno es un mal proyecto, muy malo, aunque hay que reconocer que es coherente con la política audiovisual socialista. Lo único que le importa a este Gobierno respecto de los medios de comunicación es su control. Que se sepan y sientan dependientes del Gobierno. Que tengan que buscar su favor o temer su represalia. Durante las dos legislaturas socialistas se ha usado con las televisiones el viejo método del palo y la zanahoria, en negociaciones monclovitas interminables con las que han estado entreteniendo al sector durante años. Empezaron diciendo que primero había que abordar el Estatuto de Radio Televisión Española. Nombraron aquel comité de sabios y con esta excusa tuvimos para un par de años sin Ley General Audiovisual. Tras el informe del comité y siguiendo sus recomendaciones, se aprobó en 2006 la Ley de la Radio y Televisión de Titularidad Estatal. Pero lo que tenía vocación de estabilidad y supuestamente había costado tanto lograr, lo cambiaron de un plumazo este año, como parte del toma y daca de las negociaciones de la señora vicepresidenta, suprimiendo la publicidad en televisión española. Siguieron mareando la perdiz sin la menor visión de conjunto. Así, primero, se otorgaron más canales para favorecer el pluralismo. Y después, sin mover un músculo del rostro, se facilitan las fusiones también para favorecer el pluralismo. Y que donde había cinco, ahora tres. Cuando ya las cosas se complicaron, aprobaron en menos de seis meses dos reales decretos ley y una ley, tramitados todos ellos con urgencia para regular de manera fragmentaria aspectos sustanciales del sector. Por entonces llevaba tiempo circulando un texto de Ley General Audiovisual que podrían haber traído a la Cámara hace mucho tiempo, pero no lo hicieron, porque de haberlo hecho, ¿cómo iba a conseguir la señora vicepresidenta que el sector estuviese pendiente de ella? Mejor en pequeñas dosis y cuando ya no hay más remedio. Esta ley, que llega con cinco años de retraso, podrían haberla titulado Ley Residual Audiovisual. Pero aunque residual, el Gobierno no se ha privado de marcar su impronta, dando salida a sus filias y fobias y a su concepción antiliberal de la libertad de expresión. En cuanto a las formas, tampoco ha habido sorpresas, más que para los que se quieren seguir dejando engañar por este Gobierno. Tanto en la exposición de motivos como la intervención de la señora vicepresidenta en reiteradas ocasiones, ha hablado de acuerdo, de voluntad de consenso, de que así es como se ha hecho. La verdad es que si no supiésemos a estas alturas que este Gobierno es incompatible con la verdad, tendríamos que estar sorprendidos en este momento. Ni siquiera ha habido diálogo. Por no haberlo, señora vicepresidenta, ni siquiera con el ministro de Industria, teórico responsable de la materia, que anunció en su primera comparecencia en junio de 2008 que presentaría esta ley. Mejor dicho, él anunció dos leyes, una general audiovisual y otra del Consejo General de Medios. No ha sido mucho mayor el respeto que han tenido por la Corporación de Radiotelevisión Española, si bien en este punto hay que felicitar a la señora vicepresidenta, que ha conseguido, después de constantes humillaciones, que dimita a su presidente, que estaba actuando con unos límites de independencia intolerables para que quiere controlar todo y a todos. Desde luego no ha habido ninguna conversación con la oposición, con quien resulta imprescindible si se pretende que la ley sea un marco estable de futuro. Quede constancia que en este momento no solo no hay acuerdo, sino que ni siquiera ha habido atisbo de conversaciones con el primer grupo de la oposición y próximo Gobierno de España. Y la única asociación con la que el Gobierno ha negociado este proyecto de ley, la patronal de las televisiones privadas, ha declarado que se ha sentido engañada en el tramo final de las larguísimas conversaciones. Síntoma inequívoco de que no ha habido diálogo y menos acuerdo, y que la señora vicepresidenta no ha dicho la verdad en la tribuna, es que al menos a mi grupo parlamentario le han llegado casi 600 enmiendas de más de 40 asociaciones que se sienten afectadas por la ley y que no han sido consultadas en todo este proceso que parece marcado exclusivamente por la agenda personal de la señora vicepresidenta. Esta ley, sin embargo, señor presidente, requería y requiere el acuerdo. Cualquier gobierno con sentido de responsabilidad lo habría buscado para una norma que afecta de manera directa a un derecho fundamental, a la libertad de expresión y de comunicación, reconocida y protegida en el artículo 20 de la Constitución. Su texto, sin embargo, evita esta afirmación, porque tendría consecuencias de calado, como que un juez pueda adoptar medidas que supongan la interrupción del servicio de comunicación audiovisual o la retirada de contenidos y audiovisuales. Para ustedes, para que los medios no se vayan a creer que pueden hacer lo que quieran, lo que hacen es redactar un proyecto de ley que configura un ente administrativo dependiente de la señora vicepresidenta, que puede decidir sobre cuestiones vitales para las televisiones o cualquier medio que comunique contenidos audiovisuales. Frente a su concepción de la libertad de expresión y de comunicación como una concesión administrativa, que por lo tanto ha de estar sujeta al control político, nosotros pensamos que los límites a la libertad de expresión y de comunicación deben estar en los demás derechos fundamentales y en el Código Penal, y que la intervención administrativa debe limitarse escrupulosamente a la ordenación del espectro radioeléctrico y a la policía del mismo, así como a la protección del consumidor y del usuario. Del consumidor y usuario adulto exclusivamente en cuanto a los mensajes publicitarios, y de los menores en tanto que consumidores y usuarios más vulnerables respecto de los contenidos que puedan dañarles. Este es también el sentido de la antigua directiva de Televisión Sin Fronteras y de la actual directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual. No hay más títulos habilitantes para la intervención administrativa. Sin embargo, según el texto del Gobierno, la intervención administrativa puede afectar a cualquier contenido y se establece un régimen sancionador en el que la inseguridad es la regla y la puerta a la arbitrariedad queda abierta de par en par. Podría ser que se les haya escapado, pues la redacción ya digo que es muy mala. Pero es muy sintomático de lo que estoy diciendo la redacción del artículo 10.3 del proyecto, que dice, comillas, la libertad de prestación del servicio de comunicación audiovisual se ejercerá en colaboración con las administraciones públicas. Señora vicepresidenta, un derecho fundamental de todos los ciudadanos no se ejerce conjuntamente con las administraciones. Todas las declaraciones de derechos fundamentales, desde la del buen pueblo de Virginia en 1776 hasta la fecha, lo que hacen es garantizar el ejercicio de ese derecho frente a la administración y al poder político, como control de ese poder y como defensa de los ciudadanos. Es posible que esto les suene a chino o a cubano, pero ese es también el sentido del artículo 20 de nuestra Constitución. Y puesto que se cita en el texto algunas veces el Convenio Europeo de Derechos Humanos, ese convenio, y casualmente también en el artículo 10, dice: toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Ese derecho comprende la libertad de opinión y la libertad de recibir y comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas. Note bien la diferencia. Ustedes dicen que tiene que ser en colaboración con la administración. El convenio europeo dice que sin injerencia de las administraciones públicas. Veo por su cara que no lo nota, y eso resulta inquietante, muy preocupante, y un síntoma claro de cuál es su concepción. Porque esa concepción, señora vicepresidenta, es la que explica la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisuales que no tiene mucho que envidiar a la legislación chavista en la materia o a regímenes como China, Cuba y algunos otros países de la Alianza de Civilizaciones. Por si acaso algún miembro de la Cámara no se ha leído con detenimiento el proyecto de ley, ese órgano vigilará no solo a los medios de comunicación que utilizan el espectro y están sujetos por esta causa a una licencia, sino incluso a aquellos que no usan el espectro radioeléctrico y a los que se impone un régimen de comunicación previa que en realidad suena a autorización. Y lo que es peor, podrá retirar la licencia y cerrar a quien incumpla alguno de los preceptos de esta norma, lo que a todas luces debe ser la facultad exclusiva de los jueces. Pero sin llegar a la retirada de la licencia, o al cierre del medio, que en el sector audiovisual sería lo que en la prensa tradicional es el secuestro de una publicación, el Consejo Estatal previsto por el Gobierno podría imponer sanciones de hasta 1 millón de euros por comportamientos tan sujetos a una interpretación arbitraria como, cito el proyecto, la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminación por motivos de nacimiento, raza, sexo, religión, nacionalidad, opinión o cualquier otra circunstancia personal o social. Las preguntas que surgen son, ¿de forma manifiesta para quién? ¿O cuáles pueden ser esas causas de cualquier otra circunstancia? personal o social que lleva acarreada esas consecuencias. Puesto que les gusta la memoria histórica, les recuerdo que el franquismo acabó con el diario Madrid a base de multas. Y esta es otra vía para tener bien controlados a los medios. Con el régimen sancionador que contemplan y que pretenden aplicar no solo a las televisiones y a las radios tradicionales, sino también a los medios en Internet e incluso a los blogueros, deben pensar que han encontrado una magnífica forma de tener a raya a los que ejercen su libertad de expresión y pueden llegar a molestar, a no ser que se plieguen a los derechos del poder. Ni siquiera hace falta censurarles, porque ya se encargarán ellos de autocensurarse. Señor presidente, por si estas razones fueran pocas para justificar una enmienda de totalidad, el proyecto de ley, siguiendo con esa coherencia que le inspira, es una expresión de las filias y fobias de este gobierno. La fobia a la libertad de los internautas, es decir, de los ciudadanos que son difíciles de controlar, y a la libertad en la red. O la fobia a las operadoras de telecomunicaciones, entendidas como las vacas nutricias a las que se puede ordeñar para que paguen sus apaños una vez que les ha funcionado en la financiación de Radio Televisión Española, aunque está por ver qué es lo que dice ahora Bruselas. Si el paso por la cámara no lo remedia, cualquier internauta que intercambie vídeos, cualquier red social por la que circulen contenidos audiovisuales, no digamos sitios como YouTube u otros del estilo, incluso los periódicos digitales que cada vez más incluyen informaciones o publicidad audiovisuales, vídeos, documentales o incluso miniseries, están inmersos de lleno en la definición sobre los sujetos de esta ley, sometidos a su sistema de sanciones y potencialmente obligados a las inversiones a que se refiere el artículo 5. Ya anuncio que una de nuestras enmiendas irá dirigida a acotar con mucha precisión a los sujetos de la Ley General Audiovisual, dejando claro que están excluidos los internautas y las redes sociales reguladas por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y los operadores de telecomunicaciones que están regulados por la Ley General de Telecomunicaciones. Nos oponemos, señor presidente, también al Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, en el que se une la obsesión del gobierno por el control de la sociedad con la afición al gasto público. Tenemos la experiencia de lo que cuestan los consejos autonómicos. Este sería aún más caro. Y es de todo punto prescindible, porque se podría usar un órgano que ya existe, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que tiene prevista en su seno una comisión audiovisual donde se podrían residenciar las atribuciones estrictamente necesarias, potenciando la autorregulación y el autocontrol, remitiendo al Código Penal para los comportamientos delictivos y dejando en manos de los jueces las cuestiones fundamentales que afectan a derechos y libertades fundamentales. El proyecto de ley del Gobierno, por mucho que nos haya intentado contar la señora vicepresidenta, está hecho con retrovisor. Hasta tal punto que no hay una sola referencia a Internet, de quien ustedes solo se ocupan para perjudicarle. Internet, que ya es el medio de comunicación audiovisual más utilizado, y lo será más en el futuro. Sin embargo, el proyecto de ley utiliza unos conceptos tan generales y ambiguos que los internautas, las redes sociales, los blogs o los diarios digitales se sienten amenazados por él, como han puesto de relieve sus asociaciones en el día de ayer de forma trompetera. Y eso antes de enterarse de las que les han jugado con la ley de la economía sostenible, donde muy al estilo suyo, por la puerta de atrás y de tapadillo, vuelven a intentar lo que no consiguieron en la ley de medidas de impulso de la sociedad de la información, que se pudieran retirar contenidos de Internet sin intervención judicial. No sé si la señora vicepresidenta frecuenta la red, pero si lo hace, y lo ha hecho estos días, habrá visto cómo se ha organizado una auténtica rebelión de quienes se sienten una y otra vez agredidos por este gobierno y a los que ya no pueden seguir engañando con medias verdades, porque los internautas no se fían de ustedes. Les han dado demasiadas pruebas de sus intenciones. Para el Partido Popular, señor presidente, y termino, es fundamental la protección de la infancia, de la juventud y de los espectadores en general, en tanto que consumidores. La forma en que lo hace este proyecto de ley es otra de las pruebas de que no está pensado para el futuro. Una de las grandes diferencias entre el entorno analógico y el digital es que los espectadores ya no son consumidores pasivos, sino unos usuarios muy activos, y disponen del mando y de otras herramientas digitales que les permiten elegir los contenidos que quieren ver y los que no quieren ver, así como configurar su receptor. Con la tecnología analógica no cabía otra posibilidad más que acudir al horario y a las recomendaciones por edades. Con la tecnología digital se puede etiquetar y filtrar los contenidos indeseados. Lo que hace falta es dar información a los usuarios para que se puedan proteger solos o para que los padres puedan hacerlo respecto de sus hijos menores. Este sistema no solo es posible y mejor, sino que de no aplicarlo es querer cerrar los ojos a la realidad. Pues los últimos estudios dicen que, por ejemplo, los jóvenes pasan más tiempo frente a su pantalla de ordenador que frente a un televisor. Y en Internet no hay licencias ni franjas horarias para seguir según qué tipo de programación ni minutaje en publicidad. Queremos, señora presidenta, que no haya Consejo Estatal de Medios Audiovisuales y propondremos una alternativa que dote a España de una normativa audiovisual pensando en el futuro, respetuosa con la libertad de expresión y de comunicación y con la libertad de empresa, garante de los derechos de los ciudadanos, no solo como público pasivo, sino como sujetos activos de una comunicación audiovisual en la sociedad de la información. Una alternativa que limite el intervencionismo de los políticos de turno y permita que el sector audiovisual se desarrolle en libertad y aproveche todas las potencialidades de los creadores, los que trabajan en él y los que lo utilizan para su trabajo y su ocio. Por su forma de hacer las cosas han logrado que esta ley, que debería ser un marco estable, que diera seguridad jurídica al modelo audiovisual del futuro, a partir del apagón analógico, llega al Parlamento con unos sectores enfrentados a otros y con una absoluta falta de consenso entre las fuerzas políticas. Si quieren hay tiempo, pero mucho me temo que no hay voluntad. Lo que han hecho con la ley de economía sostenible es buena muestra de por dónde apuntan. Por eso pedimos la devolución al Gobierno y que vuelva a la Cámara un texto a la altura de los tiempos y de las necesidades de un sector que necesita libertad y seguridad. Por nosotros no va a quedar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Cortés. Para la fijación de posición, en primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra doña Ana Oramas. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, señora vicepresidenta. Hoy traemos una ley que ha tardado lo suyo, que hemos tenido que aprobar previamente. Pues esa ley de medidas urgentes, donde ya Coalición Canaria introdujo una transitoria importante donde nos garantizábamos la cobertura de TDT en Canarias y el mismo derecho de los herreños, los gomeros y palmeros a tener el mismo nivel de cobertura. Y que en este momento, con la ley que se nos presente, que se deroga dicha transitoria y se habla de una de satélite, pues desde luego nosotros en esta ley vamos a volver a presentar una enmienda para que quede garantizado esa cobertura de la TDT en Canarias. Por otro lado, en los temas también que afectan a Canarias, hay un tema de protección de menores que nos parece vital. Los menores canarios tienen el mismo derecho que los menores de península a tener sus derechos protegidos y en ese sentido habrá que buscar la fórmula donde los horarios en Canarias son los mismos, pero eso no vaya en menoscabo de también el acceso a toda la programación de aquellas televisiones que no tienen desconexión. Y por último, y el tema más importante con respecto a Canarias, y después entraré en la ley general, es el tema, como usted sabe, de la relación de banda ancha y servicios audiovisuales. La banda ancha representa el principal cuello de botella para el desarrollo de los servicios audiovisuales y no debemos olvidar que los expertos vaticinan que a medio plazo la televisión hoy herciana será en gran parte distribuida por cable, es decir, mediante banda ancha. Es una realidad que la oferta de servicios audiovisuales en Canarias es inferior a la del resto del Estado español, especialmente en aquellos programas y contenidos que se transportan por redes de telecomunicación en general y que para su distribución la banda ancha es un elemento clave. La oferta de servicios audiovisuales en Canarias o bien se encuentra limitada o simplemente no existe. Solo aquellos operadores para los cuales no cuenta el sobrecoste de su transporte a Canarias, como es el caso de Telefónica, ofrecen los mismos servicios. Para el resto de los operadores, como ONO, Orange o Jazztel, el sobrecoste de ese transporte les obliga a reducir su oferta o simplemente a no ofrecer estos servicios en Canarias. Por tanto, existe un déficit de competencia en Canarias motivado por este mayor coste de producir la banda ancha en un territorio alejado y además fragmentado con una mayor dispersión poblacional. Esta circunstancia de carácter estructural debe ser compensada con cargo a los presupuestos generales del Estado, dado que el marco legal existente no permite otras opciones con objeto de evitar que Canarias tenga que sea discriminada con respecto al resto del Estado español y evitar así una posible brecha audiovisual. Un sobrecoste que no es nuevo para Canarias y que está reconocido y admitido por el Estado y la Unión Europea, pues también se produce en otros sectores como la energía y el transporte, como usted sabe. Dado que los servicios de telecomunicaciones sobre los que se basan los servicios audiovisuales son servicios de interés general, no servicios públicos salvo el acceso a la telefonía y el acceso funcional a Internet, y por tanto no aplicable el concepto de servicio universal, parece lógico dar una solución similar a la que se ha dado en estos sectores mencionados y especialmente por su similitud al sector de transporte y, como digo, con el aval jurídico de la Comunidad Europea con la condición de ultrapericticidad de Canarias. Con respecto a la ley, a nosotros nos parece una ley muy importante donde van a estar, se plantea la protección de los menores y el mayor acceso de los discapacitados, pero nos parece importante que a lo largo del periodo de enmiendas mejorar determinados aspectos con respecto a la discapacidad. Creemos también que hay que definir muy bien las competencias de ese órgano importantísimo como es el Consejo Audiovisual, ver en qué ámbito y qué composición va a tener en el nuevo marco la Comisión Nacional del Mercado de Telecomunicaciones y lo que va a ser las competencias y el ámbito y la composición del Consejo Audiovisual. En el tema de radios, nosotros sí creemos que quizás la ley ha estado más enfocada hacia el tema televisivo y que en el tema de radio habrá que hacer algunas enmiendas que permitan la habilidad de un servicio profundo y esa peculiaridad, sobre todo en aspectos publicitarios y en aspectos importantes en lo que es el ámbito de las radios y que quizás la ley en muchos de los artículos generaliza y que tendremos que en el plazo de enmiendas pues también corregirlo. Creemos que quizás hay un poco desarrollo de lo que es la alta definición, que es un tema muy técnico, pero importantísimo, que usted mismo lo dijo en su exposición, y que el tema de alta definición quizás requiera un mayor desarrollo, como digo, en el ámbito parlamentario. Y hay un tema, por último, y termino, señor presidente, que es la experiencia que hemos tenido las comunidades autónomas y el Estado con el uso ilegal del espectro. Creemos que en este momento, tanto por interés de las comunidades como del Estado, hay que llegar a un acuerdo y a partir de la aprobación de esta ley, las televisiones ilegales, las radios ilegales, el uso ilegal del espectro tiene que quedar claro, tiene que quedar claro cómo va a actuar el ámbito competencial de las comunidades autónomas y del Estado impedir, a partir, como digo, de la aprobación de esta ley, que se use ilegalmente el espectro. Muchas gracias, señora Presidenta, y esperar que el Grupo Socialista y el Gobierno sean sensibles a los temas de Canarias, porque es necesario que en Canarias, cuando se produzca este apagón analógico, los canarios sigan viendo la televisión y que al final en El Hierro, en La Gomera, en La Palma, en Fuerteventura, en Lanzarote, en Tenerife, en Gran Canaria, todos tengamos el mismo nivel de cobertura a nivel que el nivel nacional y segundo que la banda ancha sea una situación también de igualdad de los canarios con el resto de los españoles. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Brama. Por el mismo grupo parlamentario tiene la palabra el señor Jorquera. Gracias, señor presidente, señores diputados, señora vicepresidenta. El BNG no discute la necesidad de esta ley, que debe de encauzar la gran dispersión normativa existente y poner fin a la inseguridad jurídica en el sector audiovisual. Pero tenemos discrepancias importantes con el método seguido y con algunos de los contenidos más sustantivos de este proyecto de ley. En cuanto al método, desde nuestro punto de vista, lo lógico hubiese sido definir primero el marco, propiciando un diseño consensuado del sector audiovisual presidido por el interés general, para una vez definido, desarrollar toda la legislación específica que se deriva del mismo. Sin embargo, el Gobierno ha seguido el camino inverso, ir dando soluciones parciales a determinadas demandas de algunos operadores que han ido configurando a retazos un mapa audiovisual al que ahora se pretende dar encaje en una ley general que nace en gran medida condicionada por este proceso. Y por lo que respecta a los contenidos, dos son las cuestiones que concentran nuestras preocupaciones. La primera, el reconocimiento efectivo de la diversidad lingüística y cultural existente en el Estado español y el respeto a las competencias autonómicas. Los medios de comunicación y la comunicación audiovisual en particular tienen una extraordinaria importancia en la normalización política, lingüística y cultural de un país. Por eso pensamos que el reconocimiento del derecho de los ciudadanos o una comunicación audiovisual que refleje su realidad inmediata y la diversidad lingüística y cultural existente debe de tener una mejor protección. Se debe de asegurar la emisión en las distintas lenguas existentes en el Estado y se debe de dotar también de mayor protección a la producción audiovisual en los distintos idiomas, algo que además, si me permite el apunte, serviría en parte para compensar los desafortunados efectos de la Orden Ministerial de Desarrollo de la Ley del Cine, contestada desde amplios sectores. La comunicación audiovisual es una competencia compartida entre el Estado y las comunidades autónomas, pero hasta el momento el espacio de actuación de las comunidades autónomas ha sido escaso y la facultad del Estado de dictar la legislación básica ha significado la plasmación de un diseño claramente uniformizador. Para el BNG, el nuevo marco debe de posibilitar el desarrollo por parte de las comunidades autónomas de políticas propias para el sector audiovisual y debe de contemplar su participación efectiva en los diseños estatales en la medida en que tienen evidentes repercusiones en su ámbito territorial. Por eso pensamos que las comunidades autónomas deben de ser consultadas en el otorgamiento de licencias de cobertura estatal a fin de asegurar, por ejemplo, un mínimo de horas en desconexión y de que se respete la singularidad cultural y lingüística de cada territorio. Abogamos por una participación conjunta del Estado y las comunidades autónomas en la planificación y gestión del espectro radioeléctrico y consideramos que se deben de delimitar de forma más clara los fines, funciones y facultades del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales para evitar cualquier posibilidad de invasión competencial. En segundo lugar, nos preocupa de manera fundamental la defensa de los intereses generales en la ordenación del sector que deben de prevalecer sobre una visión exclusivamente mercantilista. La liberalización permitida en el proyecto de ley puede acabar afectando al pluralismo de la comunicación audiovisual, que es una condición esencial para el cumplimiento de la libertad de expresión e información a la que tienen derecho todos los ciudadanos. La pluralidad no debe de referirse, por tanto, a que el servicio se preste por una diversidad de medios, sino que debe de aceptar a que en todos ellos se refleje el pluralismo ideológico, político, cultural y lingüístico como deber inherente al servicio de comunicación audiovisual, tanto a nivel de prestación pública como privada. Para proteger los intereses generales, creemos que la regulación y supervisión pública debe de ser más exigente. Se deben de establecer límites más estrictos que corrijan la tendencia a una concentración empresarial excesiva y deben de regularse de una manera mucho más exhaustiva los derechos del espectador. Por último, el BNG aboga por una televisión pública con vocación mayoritaria. El texto del proyecto debe de ser reformulado en esa orientación, pero en cualquier caso debe de quedar claro que las orientaciones previstas para los prestadores públicos audiovisuales de ámbito estatal no tienen por qué ser de aplicación para los prestadores autonómicos. Señorías, como habrán podido constatar, muchas de nuestras preocupaciones y críticas coinciden con los fundamentos de una de las enmiendas de devolución presentadas. Nosotros, pese a ello, hemos escogido otro camino. Valoramos el ofrecimiento al diálogo hecho por el Gobierno, no nos vamos por ello a oponer a la admisión a trámite del proyecto y procuraremos corregir a través de la presentación de enmiendas parciales muchos de los aspectos a los que me acabo de referir. Pero en cualquier caso, señorías y señora vicepresidenta, anunciamos ya de antemano que si en el trámite de enmiendas no se introducen modificaciones importantes, cualitativas con respecto al proyecto presentado, esta ley no contaría con nuestro apoyo. Muchas gracias y nada más. Muchas gracias, señor Jorquera. Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra don Pedro Azpiaz. Señor presidente, señoras diputadas, señores diputados, señora vicepresidenta primera del Gobierno, egunon danori. Vengo en nombre de mi grupo a fijar la posición del mismo en relación al debate de totalidad del proyecto de ley general de comunicación audiovisual. Un proyecto de ley esperado por el sector desde hace mucho tiempo para ordenar en un texto legal toda una variada, dispersa y confusa normativa. Un proyecto de ley que afecta, por lo tanto, a muchos y diversos sectores, tanto en sus capacidades de actuación como en sus cuentas de resultados, que ordena actividades y recursos económicos. Ahí están los prestadores de los servicios audiovisuales, televisiones y radios, productores de cine, prestadores de servicios de telecomunicaciones, publicistas y anunciantes, televisiones autonómicas, responsables de la Liga de Fútbol Profesional y un largo etcétera. Un proyecto de ley también obligado por la necesaria transposición de la Directiva Europea 2007/65 de Servicios de Comunicación Audiovisual del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2007. un proyecto de ley que, según señala su preámbulo, la falta de consenso había impedido hasta el momento llevarlo adelante, al igual que apela a superar el disenso. El Gobierno, señora vicepresidenta, nos lo tendrá que explicar muy despacio y muy bien para que lo podamos entender. Nuestro grupo parlamentario, al igual que el resto de los grupos de esta Cámara, hemos tenido la oportunidad de reunirnos con los diferentes colectivos afectados por este proyecto y todos unánimemente y sin excepción, nos han transmitido sus preocupaciones y desacuerdos con el texto que hoy debatimos. Por lo tanto, señora vicepresidenta, de consenso nada de nada. Las televisiones privadas, los publicistas, los servicios de telecomunicaciones, los productores, el mundo del fútbol, las televisiones autonómicas, son algunos de los que nos han hecho llegar sus quejas y preocupaciones. Usted nos ha dicho esta mañana que han trabajado por el consenso, que han apelado al espíritu del consenso y que a nadie se le han cerrado las puertas. Pues bien, la mayor parte de ellos nos han dicho que ni siquiera han sido recibidos ni atendidas sus demandas por parte del Gobierno, un Gobierno que tanto apela al consenso. Ni siquiera el mundo de las televisiones privadas, que se supone que han tenido una mayor relación con el Gobierno, está satisfecho. Nadie está contento. Señora vicepresidenta, son ustedes únicos en la búsqueda de los consensos y acuerdos. Pero es que tampoco han tenido, digamos, la delicadeza de explicarnos el proyecto a los grupos parlamentarios. Al Grupo Vasco ni siquiera le han pedido su apoyo. Nos han simplemente ignorado. Esa es la forma en la que ustedes entienden el consenso. Ustedes hablan del método de geometría variable para buscar apoyos parlamentarios. Me imagino que en este caso habrán alcanzado un acuerdo con alguno o algunos grupos de esta Cámara para que ustedes sumen más de 175 votos. Eso no es consenso, eso es salir del apuro como se puede. Si me permite acuñar una expresión para este debate exclusivamente, lo suyo no es la geometría, que aunque sea variable es precisa y rigurosa, sino la geótica, la gestión caótica. Hoy paso el mal trago y mañana ya veremos. Ese, desde luego, no es nuestro estilo. Además, han interrumpido bruscamente el plazo de presentación de las enmiendas, cuya ampliación habíamos pedido muchos grupos de esta Cámara. Precisamente lo habíamos hecho para avanzar en el conocimiento del proyecto y en el acuerdo. El Gobierno ha debido pensar que no es bueno que los demás grupos de esta Cámara estemos enterados de lo cocinado en Moncloa. Nos prefieren desinformados y manipulables. Por lo tanto, señora vicepresidenta, un cero absoluto en la gestión política del proceso. Sin embargo, y a pesar de todo, a pesar de que podamos incluso para ser ingenuos hasta el extremo, nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad a este proyecto. Y no lo hemos hecho porque creemos que a lo largo de los próximos meses tendremos la oportunidad de corregir el texto sustancialmente a través de las enmiendas parciales que nuestro grupo parlamentario va a presentar. Enmiendas, algunas de ellas relativas al respeto necesario al marco competencial, a los estatutos de autonomía. Sabe usted, señora vicepresidenta, que nuestro grupo es muy sensible a este tipo de cuestiones y no permitiremos intromisiones ni invasiones competenciales. Si no se subsanan al final estas y otras cuestiones clave para nuestro grupo parlamentario, no tendremos ninguna duda en oponernos al dictamen de este proyecto. Pero queremos darles, aunque no se lo merezcan, un margen de confianza. Por si desean buscar el apoyo del Grupo Parlamentario Vasco en algún momento del proceso, voy a adelantarle algunas de las preocupaciones de nuestro grupo en relación a este proyecto. De esta manera pueden ir, si lo desean, avanzando en un posible acuerdo con nuestro grupo. Me preocupa profundamente cómo se ha extendido el concepto de legislación básica en materia de medios de comunicación, artículo 149.1.27 de la Constitución. Normas que debieran formularse en términos estrictos, máximes y, como señala el propio Consejo de Estado, la finalidad es regular los servicios de comunicación desde su perspectiva de instrumentos de comunicación. La plasmación de las normas básicas debería reducirse, puesto que la regulación de unos instrumentos no está dentro de las previsiones constitucionales de atribución competencial estatal. En este orden de cosas, es por lo que el artículo 5, el famoso y controvertido artículo 5, como usted bien sabrá, dedicado a la regulación del derecho de diversidad cultural y lingüística, debería respetar el contenido de la norma, de la normativa autonómica, toda vez que el citado artículo se extiende y afecta tanto a los prestadores de televisión de cobertura estatal como a los de autonómica. Igualmente, en el tratamiento del pluralismo lingüístico, demandaremos un mayor protagonismo en la actuación de las comunidades autónomas que les concede el proyecto. Tampoco entendemos el sentido de la autorización estatal previa ni los criterios que van a utilizar para otorgar o no dicha autorización cuando dos comunidades autónomas convengan entre ellas prestarse recíprocamente servicios de televisión. Me estoy refiriendo al artículo número 40. En cuanto al organismo regulador que se crea, el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, también nos genera nuestros recelos y preocupaciones. Nos preocupa la delimitación competencial entre el Consejo Estatal y los organismos autonómicos, particularmente el catalán, pero que en un futuro también puede ser el vasco. Tal y como está en el proyecto, el Estado se atribuye la competencia para intervenir en el caso de emisiones en cadena, con efecto supraautonómico, cuando el título habilitante lo hubiera proporcionado la comunidad autónoma, como puede suceder, por ejemplo, en el caso de determinadas emisoras de radio de frecuencia modulada. En nuestra opinión, el texto debería recoger con toda claridad que la atribución del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales se refiere exclusivamente a la supervisión del sector audiovisual y en el ámbito de las comunidades del Estado, ya que en nuestra opinión no queda totalmente claro. No voy a extenderme en otras intromisiones e invasiones competenciales porque tendremos tiempo para ello, pero quería poner sobre la mesa estas cuestiones. Pero además quiero decirle una cuestión. No solo nos preocupan las cuestiones competenciales, compartimos las preocupaciones que nos han transmitido en relación a la euskera en la programación, la concreción del texto cuando se refiere en lo que se denominan las lenguas oficiales de España. Compartimos las preocupaciones de los anunciantes y consumidores y usuarios de televisión. Queremos que se aplique la directiva y que no se superen los 12 minutos de publicidad por hora en lugar de 29 minutos a los que puede llegar la propuesta. Compartimos también las preocupaciones de los operadores de telecomunicaciones, de la Liga de Fútbol Profesional, que quiere poner en valor un producto propio como es el fútbol, del mundo del cine y de los productores que ven cierto riesgo en el futuro de la producción cinematográfica. E incluso nos preocupan también las propias televisiones privadas. Presentaremos en este sentido enmiendas relativas a todos estos ámbitos para subsanar lo que entendemos que son deficiencias del proyecto. Pero como le decía al principio, no hemos presentado enmienda a la totalidad porque queremos dar un margen de confianza al Gobierno. Creemos que es posible y es necesario modificar el fondo del texto del proyecto. Y para ello nuestro grupo se presta a trabajar intensamente. No vamos a votar, pues, a favor de las enmiendas a totalidad presentadas por el Grupo Popular y por el Grupo de Esquerra Republicana, Iniciativa per Catalunya e Izquierda Unida, aunque coincidamos en muchas de las motivaciones por ellos planteadas. Pero tampoco podemos votarlas en contra, lo que nos situaría junto con el Gobierno en la defensa de un proyecto que creemos que hace aguas por muchas partes. Nos vamos, por lo tanto, a abstener. Pero eso sí, una abstención crítica y expectante que da al Gobierno un margen de maniobra, pero que en el caso de que no se solventen las cuestiones que son clave para nuestro grupo, como decía antes, no tendremos reparos en oponernos frontalmente y votar en contra del proyecto. Nada más, eskerrik asko. Muchas gracias, señor Azpiazu. Tiene la palabra por el Grupo Catalán su portavoz, don Josep Antoni Duran y Lleida. Muchas gracias, señor presidente, señora vicepresidenta, señoras y señores diputados. Utilizo este tiempo para fijar la posición, de manera por otra parte breve, de nuestro grupo parlamentario en torno a las enmiendas a la totalidad y, de hecho, en torno al proyecto de ley que el Gobierno presenta a esta Cámara. Como es conocido, en función de ello fijamos simplemente posición, nuestro grupo parlamentario no ha presentado enmienda a la totalidad. Ello no significa que esté de acuerdo con el conjunto del proyecto de ley, y la prueba es las enmiendas que va a presentar, que de hecho tiene ya preparadas para presentar cuando fine el plazo, precisamente en el día de hoy, al proyecto de ley correspondiente y motivo de discusión. Consideramos, no obstante, necesaria esta ley por tres razones. En primer lugar, porque traslada, y es obligación, la Directiva 2007/65 de Servicios de Comunicación y Audiovisual del Parlamento Europeo y la del Consejo del 11 de diciembre del 2007. En segundo lugar, porque sin duda los cambios tecnológicos en el ámbito digital requieren una respuesta que esta ley da, independientemente de que estemos no de acuerdo con todos sus planteamientos, y la irrupción de Internet en el medio, en el ámbito audiovisual, también es otra de las características que obligan al Gobierno, obligan a esta Cámara a enfocar un proyecto de ley que regule todo lo referente a lo audiovisual. Hay una tercera razón que avala, señorías, la necesidad de esta ley. Si ustedes recuerdan, en esta misma Cámara y esta misma tribuna daría memoria de ello, que en las diversas iniciativas que a lo largo de los últimos tiempos hemos elaborado, sea a través del decreto ley de fusiones con tramitación parlamentaria, sea a través del decreto ley de la TDT de pago, sea a través de la ley de financiación de Televisión Española, era unánime la voz de los diversos grupos parlamentarios reclamando la presencia o el envío por parte del Gobierno de una ley audiovisual a esta Cámara. Es más, todos repetíamos que necesariamente hubiera sido mejor esperar a regular esos aspectos que acabo de señalar hasta la presencia de este proyecto de ley hoy presente en esta Cámara. Si eso era así en el pasado, tiene todo el sentido en nuestro juicio que consideremos necesaria también por esta razón la presencia y la presentación por parte del Gobierno de este proyecto de ley. No simplemente consideramos necesario el proyecto de ley, independientemente de su contenido, que ya he dicho vamos a enmendar, y a algunos aspectos voy a referirme a lo largo de mi intervención, sino que es más, lo consideramos necesario también desde la perspectiva de la urgencia, por dos motivos. En primer lugar, porque la propia directiva así nos lo impone, y en segundo lugar, porque creemos necesario que esta ley esté lista para el apagón analógico, porque si no crearíamos un vacío legal y crearíamos un vacío que conllevaría problemas técnicos que espero, y así estoy convencido, de tramitarse y aprobarse esta ley, esta y sus contenidos podrían subsanar. Vamos a presentar, como decía antes, señorías, más de 100 enmiendas a este proyecto de ley. Una buena parte de estas enmiendas van a ser competenciales. Entendemos que el redactado actual del proyecto de ley invade competencias. Queremos preservar las competencias de las comunidades autónomas y las competencias incluso de los municipios en sus respectivos ámbitos, en el ámbito audiovisual. Entendemos que las televisiones autonómicas no deben verse afectadas por esta legislación más allá de lo que suponga legislación básica, así como también entendemos que los consejos audiovisuales ya existentes, como es el caso de Cataluña del CAC, tampoco deben ver invadidas sus competencias a partir del texto de este proyecto de ley que hoy iniciamos su trámite parlamentario en esta Cámara a través de este debate de la totalidad. Se habló antes y también nosotros asumimos la necesidad de que se garantice la reciprocidad de emisión y por tanto de visión de televisiones autonómicas mediante, por supuesto, el convenio respectivo en aquellos supuestos en que se dé la circunstancia de limítrofes, las comunidades autónomas o lengua común, a los efectos de que aquello que parecía razonable y durante mucho tiempo ha sido posible otra vez se normalice y por tanto se puedan ver esas televisiones en sus respectivas comunidades autónomas. Nos parece, no obstante, en referencia a esta reciprocidad, que el Estado no debe autorizarla, sino que el Estado debe poner a disposición de ese posible convenio entre comunidades autónomas mediante sus televisiones autonómicas de territorios limítrofes o y con una lengua común. Nos parece necesario que el Estado ponga el espectro a disposición para que ello sea posible. En nuestras enmiendas, señorías, vamos a hacer referencia también a la necesidad del pluralismo lingüístico, que la ley, por supuesto, contempla en algunos casos, pero que nosotros consideramos manifiestamente mejorable. No estamos, señorías, de acuerdo con el trato que esta ley da al cine. Esta no es una ley del cine, es una ley que regula lo audiovisual, y esta ley presenta algunas obligaciones que comportan al sector audiovisual la necesidad de corresponder económicamente a la industria del cine, algo que hace más de 10 años que viene sucediendo, algo por lo que se han dispensado más de 1.000 millones de euros, y en cambio hay que decir que el cine español no ha mejorado en términos generales. No me refiero al cine de los Almodóvar, Menábar o Trueba, que no se han beneficiado precisamente de esta obligación, y que si lo han hecho no ha sido de la forma en que se prescribe en el proyecto de ley hoy objeto de discusión en el trámite de sus enmiendas a la totalidad. Eso sí, esa obligación que nosotros consideramos excesiva, lo que ha hecho es crear muchas películas, algunas de las cuales, o una parte importante de ellas, ni tan siquiera han visto su estreno. Otro aspecto que también en el ámbito de las obligaciones de cine queremos remarcar, la singularidad que esta ley presenta respecto a las televisiones autonómicas en relación a los medios privados, en la medida que se restringe a las televisiones autonómicas la obligación de invertir ese dinero en películas cinematográficas, y no se les permite invertir ese dinero en series televisivas o en producciones propias de televisión. Estos días en Cataluña, a raíz de una serie de éxito de Pamano, se ha repetido hasta la saciedad que con esta ley no sería posible haber producido por parte de TV3 esa serie. Por tanto, vamos con una de nuestras enmiendas a intentar paliar esta limitación que presenta el proyecto de ley de cara a lo que son la producción por parte de las televisiones autonómicas de series y de producciones televisivas. Nos preocupa también, señorías y señora vicepresidenta, el control que se pueda ejercer ante la concesión de licencias audiovisuales en cuanto a su revocación en los supuestos que prevé la ley en su artículo 28.3 redactado actual, como la revocación en el punto 30.2, o también la supresión de la licencia en algunos casos previstos como sanciones del artículo 59.1, que en el despliegue de las enmiendas que presentamos y defenderemos en su momento oportuno ya se verá cuál es nuestra posición exacta al respecto. También, como han anunciado otros portavoces, en este trámite nuestro grupo parlamentario va a presentar un paquete de enmiendas que sitúen a la radio también en el centro de este proyecto de ley, en tanto que entendemos que existe una cierta orfandad respecto a este medio de comunicación. Este grupo parlamentario se manifiesta en contra de voces que se han escuchado en la defensa de sus enmiendas a la totalidad a favor del Consejo Estatal de Medios Audiovisuales. Otra cuestión es que debamos debatir si este Consejo tiene una asignación orgánica al Ministerio de Presidencia, tal como establece el proyecto de ley, o bien, tal como se establece en alguna de nuestras enmiendas, dispuestos a hablar de ello, de la CMT, por razones que también explicamos en nuestras exposiciones y justificaciones de las enmiendas. Hay razones, debo decir, para defender ambos modelos. En el derecho comparado encontraremos también ambos modelos reflejados en distintos países de nuestro entorno, y por tanto será objeto de debate, y en función de cuál sea el debate será finalmente nuestra posición al respecto. En definitiva, señorías, esta es una ley que en los términos actuales no podría ser aprobada por nuestro grupo parlamentario, pero que esperamos, confiamos, que exista el diálogo necesario con el Gobierno a través de ese paquete de enmiendas que he anunciado y que hoy vamos a presentar, y que ojalá finalmente nos permita coincidir con los planteamientos del Gobierno y hacer en su conjunto y como síntesis una ley audiovisual que dé respuesta a los retos del presente y principalmente del futuro. Nada más, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor Durán. Tiene la palabra por el Grupo Socialista don Óscar López Águeda. Buenos días. Gracias, señora presidenta. Señorías, debatimos hoy de nuevo, y van muchas ya en las últimas dos legislaturas, sobre la reforma del sector audiovisual. De hecho, hoy debatimos una norma que es la clave de bóveda, la culminación, la cúpula de toda una tarea legislativa desarrollada a lo largo de 6 años que ha supuesto la reforma de todo el sector audiovisual español, evidentemente para adaptarlo al entorno europeo, pero también a la transformación del sector audiovisual, que es uno de los sectores más afectados por la revolución tecnológica. En estos 6 años hemos reformado la radio y la televisión pública, hemos impulsado la televisión digital terrestre, hemos adelantado incluso la puesta en marcha de la televisión digital terrestre en España al año 2010, mientras que el resto de Europa lo hará en 2012. Hemos liberalizado el sector, impidiendo a la vez la concentración en pocas manos, con la normativa que hemos aprobado recientemente. Hemos apostado por el pluralismo y por la multiplicación de canales analógicos y también digitales. Y ahora debatimos, como digo, la culminación de toda esa tarea legislativa. Una norma importantísima, la Ley General Audiovisual. Una norma que es verdad, que articula la reforma del sector y dota a España de una normativa audiovisual acorde con los tiempos, coherente, dinámica, liberalizadora y con garantía de control democrático y respeto y refuerzo de los derechos de los ciudadanos, de los prestadores y del interés general. Por lo que es lo mismo, una norma demandada por el sector ampliamente a lo largo de lustros de que este país por fin pudiera tener finalmente una sola norma que diera seguridad jurídica al sector. Y es una ley valiente. Valiente porque ningún gobierno ha sido capaz, a pesar de haberse comprometido en distintos programas electorales, distintas formaciones políticas, a poner en marcha esta ley. Una ley que garantice, como digo, derechos, por supuesto, a los operadores de televisión, pero también y básicamente a los ciudadanos. Una ley que crea también ese Consejo de Medios Audiovisual del que hemos debatido largo y profundamente en esta Cámara y fuera de ella, y que por fin nos homologa a Europa y que tiene que contemplar, cómo no, las nuevas novedades tecnológicas que se han expresado hoy aquí por la vicepresidenta, como la televisión de movilidad, la alta definición y todo aquello que está revolucionando el sector audiovisual. La pregunta es cómo se puede estar en contra de una ley que define los distintos objetivos del sector audiovisual, que regula derechos, derechos del público, derecho a una comunicación audiovisual plural, derecho a la diversidad cultural y lingüística, derecho a la comunicación audiovisual transparente, los derechos del menor, los derechos de las personas con discapacidad, derechos de los ciudadanos. Derechos también de los prestadores, derechos a tener una libertad de dirección editorial, libertad de dirección editorial, por lo tanto libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de expresión, también derecho de acceso de los ciudadanos e incluso derecho de autorregulación también del sector, que como todos ustedes saben ya venía practicándolo en algunos ámbitos, especialmente en la publicidad. Por lo tanto, es una buena ley que homologa toda la legislación referente al sector, que nos homologa a Europa y que crea también un Consejo Audiovisual independiente, perfectamente definido y con un régimen sancionador perfectamente también establecido por la ley. Por eso, reconociendo que es una ley importante, necesaria y demandada, y sabiendo que es una tarea difícil, que es una ley difícil que ningún gobierno puso en marcha, yo le pediría altura de miras a todos los grupos políticos, y especialmente a los que han presentado enmiendas a la totalidad, porque ningún gobierno ha sido capaz y este ha traído esta propuesta aquí que deberíamos de sacar. Permítanme que les diga que soy, me cuesta más comprender las enmiendas a la totalidad que ha presentado la izquierda hoy aquí. Me cuesta más entenderlas. Le digo por qué. Yo creo que en política es importante tener coherencia y defender un modelo. Y yo no entiendo que Izquierda Unida o Izquierda Republicana no hagan suyo este modelo. No estén de acuerdo en tener más pluralismo en televisión. No estén de acuerdo en regular definitivamente las televisiones sin ánimo de lucro, que es una demanda vieja de sus grupos políticos, tener por fin una regulación para las televisiones sin ánimo de lucro. Que haya un Consejo Audiovisual que pueda ordenar el sector, que por cierto Cataluña ha sido vanguardista en esto, el Consejo Audiovisual catalán ha ido por delante, y por fin España tiene su Consejo Audiovisual. No entiendo que no se pueda estar de acuerdo con que se pueda regular definitivamente la publicidad y que se le dé la vuelta al discurso y se diga que se amplía el número de minutos de publicidad. No, señor. 12 minutos de publicidad y 12 minutos para establecer un límite a algo que ahora no lo tenía, que es la telepromoción y que está incluido dentro de un programa con los mismos contenidos, con los mismos presentadores, incluso con el mismo escenario. Un límite que ahora no existía y, por lo tanto, se establece un límite a esa forma de publicidad que, por cierto, es creciente. Por cierto, y para alguna de las intervenciones que han venido por parte de los enmendantes a la totalidad de izquierda, le diré que si se defiende la televisión pública, lo primero que habría que hacer es reconocer en esta tribuna que Televisión Española hoy es líder. Una vez más, ayer conocimos el dato de Televisión Española y hoy es líder en audiencia, cuando Televisión Española no lo hace, no lo era hace 5 o 6 años. Y que, por cierto, quien defiende la televisión pública, lo peor que puede hacer es magnificar informaciones a medias o informaciones exageradas sobre un informe que hace la Comisión, porque es normal que lo haga y se hace siempre en estos casos, que por supuesto no predetermina nada y que es más, ni siquiera ha impuesto medidas cautelares. Y por lo tanto, creo que no se puede entender que se le dé incluso ese sentido catastrofista a los mismos que vienen diciendo que se va a acabar con la televisión pública, pero que hoy la televisión pública es líder y por cierto tiene una financiación suficiente y garantizada que no tenía hasta la fecha. Pero ha habido otra enmienda a la totalidad que viene por parte de la derecha y aquí también hay una profunda contradicción y algo también un poquito de hipocresía, permítanme que lo diga. Fíjense, les voy a hacer una cita literal porque es verdad, he dicho que no es la primera vez que se debate hoy aquí, ha habido muchos debates en esta Cámara sobre la creación del Consejo Audiovisual. La última de ellas fue la iniciativa de CiU, que sí que es coherente, es un partido coherente, siempre ha defendido que haya un Consejo Audiovisual y por lo tanto hoy aquí no presento una enmienda a la totalidad. Le voy a leer la intervención de la portavoz del Partido Popular. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular ha sido siempre partidario de contar en España con un Consejo Audiovisual independiente, que vele por la adecuación legal de los contenidos audiovisuales y por la idoneidad de los mismos en atención a las ofertas de radio y televisión de ámbito estatal que tenemos a nuestro alcance. Escuchen bien, el Parlamento y su diario de sesiones, de forma singular, es un fiel y reiterado testigo de que esta posición de nuestro grupo parlamentario, el Partido Popular, se viene manteniendo en el tiempo con una fidelidad, compromiso y convicción realmente indiscutible. Fin de la cita que diría don Mariano Rajoy. No se entiende, señoría, no se entiende los cambios, los vaivenes y las hipocresías de un partido que cambia y dice de la noche al día en distintos debates sobre algo que hemos debatido en esta Cámara a lo largo de los años y que su propio partido estuvo a punto de poner en marcha desde el Gobierno y que no lo hizo durante 8 años, 4 de ellos con mayoría absoluta, que no lo hizo. Entonces no se entiende que se diga una cosa y la contraria. No se entiende esta enmienda a la totalidad. Parece también una broma de mal gusto que el Partido Popular nos hable de control de los medios de comunicación. Es una broma de mal gusto. Y parece también que deberíamos aclarar que en esta reforma a la que me he referido y que culmina hoy con la Ley General Audiovisual, sería bueno que los ciudadanos todos, para que nos entiendan, les hablemos claro. He dicho que en los últimos 6 años hemos reformado el sector público, el sector audiovisual de este país. Mire, donde había una televisión pública endeudada y manipulada, hay una televisión pública líder en audiencia, sin deuda y que recibe el premio al mejor informativo del mundo, del planeta, hace 3 días. Es el primer cambio. Miren, donde había un solo operador en televisión digital terrestre, que por cierto quebró, hoy hay 6 operadores en televisión digital terrestre, pluralismo. Donde había 2 cadenas analógicas libres de pago, 2 cadenas nacionales analógicas gratuitas, hoy hay 4. Donde había inseguridad jurídica y falta de una normalización del sector, hoy hay con esta ley una seguridad jurídica. Y donde no había un órgano independiente para regular el sector, hoy lo va a haber gracias a esta ley. Pues mire usted, en todas esas reformas, en todas ellas que han salido adelante afortunadamente, en ninguna ha votado a favor el Partido Popular, en ninguna. Cuando se escriba la historia de la reforma audiovisual de este país, habrá que contar que el Partido Popular no votó nunca a favor de ninguna de las normas que nos han permitido avanzar y homologarnos al sector europeo. No es exacto. Una vez votó a favor el Partido Popular para el reparto del Consejo de Administración de Televisión Española. Y me aventuro más. Espero que no vuelva a ocurrir lo mismo y que el Partido Popular no vuelva a votar favorablemente solo la composición del Consejo Audiovisual. Porque entonces estará dando un mensaje a la ciudadanía muy complicado. De que al Partido Popular no le interesa reformar nada, no le interesa poner en marcha órganos, pero sí le interesa estar en el reparto de los órganos. En fin, ¿por qué referirme también a la reflexión que se ha hecho sobre la concesión de licencias? Que para mi grupo, desde luego para el gobierno... Un momento, señor López. Por favor, un poquito de silencio porque no pueden, con este ruido ambiental, escuchar al orador. Decía la concesión de licencias que, por supuesto, se basan en el uso de un espectro de bien público, como es el espacio radioeléctrico de nuestro país, de interés general, por supuesto que sí. Claro que también en esto los pronunciamientos del Partido Popular en relación a la libertad de los concesionarios estarían bien si no fuera porque conocemos también cómo conceden licencia de televisión en sus comunidades autónomas. O la reflexión que se hacen sobre Internet. Quiero recordar que este grupo político, el Partido Popular, es el que recientemente, hace solo un mes, trajo a esta Cámara una propuesta para que los menores de 14 años no pudieran estar en las redes sociales, o los mayores de 18 con consentimiento, que tuvo que retirar finalmente porque se le reveló toda la red. ¿Sabe usted? Esa es la propuesta de su partido y la apuesta por la libertad y por las redes y por Internet. Yo, señoría, les agradecería que mantuvieran el mismo discurso en público que en privado. Y yo sé bien lo que dicen todos ustedes en privado sobre los contenidos de la televisión, sobre la falta de regulación, sobre la telebasura, sobre ciertos contenidos ofensivos para los menores, etcétera, etcétera. Sé lo que dicen en privado. Sería bueno que mantuvieran el mismo discurso en público. Creo que eso es bueno. En todo caso, después de escucharle, me queda más claro que esta ley es buena y es necesaria. Porque ha dicho usted que el Partido Popular lo arreglará y para eso hay 2 problemas. El primero es que no lo hizo cuando estuvo en el gobierno durante 8 años. Y el segundo es que para eso tiene que volver a gobernar. Y eso sí que es un problema, señorías. Pero en todo caso, yo me quedo con la voluntad expresada por el resto de grupos, de acuerdo. Creo que se ha presentado una buena ley, una ley necesaria, una ley demandada por el sector, una ley que garantiza derechos a los ciudadanos y que seguramente, como hemos hecho siempre y como bien ha reconocido la vicepresidenta, todo es mejorable y podamos mejorar en esta Cámara. Muchas gracias. Gracias, señor López. Pasamos Pasamos a continuación al nuevo punto del orden del día, tramitación directa y en lectura 1.